En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Arrancamos con Los Visitantes haciendo un tema de Don Cornelio y La Zona, El Rosario en el Muro, de su disco en vivo del año 95 llamado En Caliente. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. En el programa de hoy vamos a hacer foco sobre Él Mató a un Policía Motorizado, banda de La Plata. Te vamos a presentar a Caveman y el disco Puzzle de Biffy Clyro. También hicimos un 5 temas para que salgas a correr. Agradecemos a los que se comunicaron con nosotros a puentesamarillos.fm@gmail.com. Hay gente que pide que repitamos el programa especial dedicado a Spinetta. Si bien lo pueden escuchar o bajar desde el blog, vamos a evaluar el pedido y si algún día estamos un poco vagos y no tenemos ganas de armar el programa, pasaremos de nuevo el homenaje al flaco. Vamos con el primer bloque en Puentes Amarillos y lo empezamos con Country Mile, de los escoceses Cámara Oscura, seguido de Moonface, que es uno de los proyectos musicales de un canadiense que se llama Spencer Cragg, que también participa en otras bandas como Wolf Parade, Swan Lake y otras tantas, incluida una de ska. I feel lost. kindness that comes with embracing the night. Said we can embrace the blindness that comes with embracing the night. 3, 4. A favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. I could love her. Lo que escuchamos fue primero Destination, tema de Barry Adamson, tipo que tiene en su currículum haber trabajado con bandas como Magazine y Nick Cave and the Bad Seeds. Y después In Spite of Me de Morphine, tema que pertenece al segundo disco de la banda, Cure for Pain. Ahora seguimos con los legendarios Wire, que con parates en el medio vienen tocando desde el año 76. El tema se llama Mr. Max Table y forma parte del décimo álbum del grupo, Send, del año 2003. Luego de ellos, vamos a escuchar a The Crooked Vultures, el super trío formado por Josh Homme, Paul Jones y David Grohl, y el tema Scumbag Blues. Oh, Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco en una banda nacional que tiene uno de esos nombres que cuando se lo decís a alguien que no los conoce, hace que abran los ojos y diga algo así como ¿qué? Nos referimos a Él Mató a un Policía Motorizado. Son de La Plata, tienen un disco editado y una trilogía de 3 EP. El segundo disco, quinta producción de la banda, está a punto de salir. En Bandcamp podés escuchar el adelanto del cuarto disco, que ya adelantamos en nuestro Twitter y vos no te enteraste porque no nos seguís. ¿A qué suena Él Mató? En su página definen su música como una autopista de guitarras y melodías indelebles, emotivas expresiones de verdad y belleza, ladrillos de armonía cementados con distorsión y amistad. Y es cierto, más o menos suenan así. También podemos decir que suena a post-punk, a noise rock, a punk rock apocalíptico, pero ¿para qué seguir buscando rótulos si en un rato los vamos a escuchar? Según Wikipedia, la banda se formó en el 2003. Está integrada por Santiago Motorizado en bajo y voz, Doctora Muerte en batería, Pantro Puto en guitarra, Niño Elefante en la otra guitarra y Chatrán Chatrán en teclados. Vamos a repasar la trilogía de 3 EPs que editaron entre el 2005 y el 2008 y que están dedicados al nacimiento, la vida y la muerte respectivamente y siempre desde la genial óptica de la banda. El primero se llama Navidad de Reserva, un disco con temas dedicados a la Navidad como paradigma del nacimiento, con letras que rara vez superan los 4 frases, algo que es muy común en toda la discografía de la banda. El tema que pondremos se llama Navidad en los Santos. Después vamos a escuchar un tema que le da nombre al segundo EP, llamado Un Millón de Euros. Y terminamos con Mi Próximo Movimiento, tema incluido en El Día de los Muertos, disco que cierra la trilogía y que se mete con la muerte, el apocalipsis y los zombies. Escuchamos a Él Mató a un Policía Motorizado en Puentes Amarillos.

Hoy en Nuevo Rock te vamos a presentar a Caveman. Son tan nuevos que no hay mucha data sobre ellos. Los Hombres Caverna son un quinteto de Brooklyn, Nueva York, que se formaron a principios de 2010. El sonido que tienen es un pop con tendencias un tanto orquestales, armonías vocales y mucho trabajo de percusión. Hasta el momento tienen un solo disco editado que se llama Coco Beware y es del 2011. De este muy interesante debut vamos a escuchar los temas Old Friend y Thankful. Thank you. car in the sea, looking for something to believe. I had no time to refuse a feeling. Thankful are my friends with remorse. Thankful are my friends with remorse. Puentes Amarillos, pensamos que esto también es rock. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mierda y la coña puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Thank you. Todavía queda mucho en Puentes Amarillos y, por supuesto, mucha música. Recién sonaba de Postal Service, uno de los proyectos paralelos de Ben Gibbard, el guitarrista de Death Cab for Cutie. En este caso se trata de un dúo de corte electrónico, junto con el productor Jimmy Tamborello, y el tema que escuchamos fue Such Great Heights. Ahora seguimos con Elástica, la banda New Wave de Londres que con solo dos discos entre el 95 y el 2000 dejó su sello en el mundo de la música, haciendo uno de sus clásicos, Connection, de su disco debut también llamado Elástica. Y después seguimos con Art Brut, una banda indie de ingleses y alemanes con el tema Good Weekend, también de su álbum debut del 2005, Bang Bang Rock and Roll. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí tenés la playlist del día, puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Razorlight, otra banda de Londres que tiene relativo éxito en su país, pero no así en el resto del mundo. En este caso se trata de su hit, América, de su segundo larga duración editado en el 2006, y que lo llevó al número uno en los charts del Reino Unido. Pegadito a ello llega Editors, en un trío de indie oscurito, haciendo Munich, otro tema que anduvo muy bien en los charts ingleses, y que forma parte del disco debut de la banda, The Backroom, del 2005. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, I'm watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Panic in America. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down. No, I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Watching America, all my life. solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy te recomendamos el cuarto disco de Biffy Clyro, la banda escocesa de rock alternativo formada en el 95 y que con este disco saltó a la fama. El disco se grabó en el 2006 en Canadá y fue editado en el 2007. Ese año alcanzó la segunda posición en el chart de álbumes británicos, mientras que fue elegido como el mejor disco del año por algunos medios. El disco se destaca por tener canciones con estructuras más directas y un sonido más melódico que sus anteriores trabajos. A partir de este disco se criticó a la banda por tener un sonido similar a los Foo Fighters, lo que es cierto en algunas canciones. Vamos a escuchar Saturday Super Hustle, tema que fue el primer corte de Puzzle, el disco que te presentamos hoy, y que es uno de los que tiene un aire a la banda de David Grohl. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Como dice una de las presentaciones de nuestro programa, Puentes Amarillos también es servicio. Y si bien nosotros no compartimos alguna de las descabelladas costumbres de nuestros oyentes, no estamos para juzgar, sino para sumar. Por eso hoy el 5 temas está dedicado a una actividad polémica que cierta gente acostumbra a practicar, salir a correr. Pero claro, el running, como le dicen los chicos ahora, es una actividad que escapa a nuestro espectro. Así que nos vamos a aproximar desde el único lado que podemos hacerlo, el teórico. Un famoso entrenador llamado Jack Daniel, sí, se llama igual que el whisky, lo pueden googlear, descubrió que la mayoría de los grandes corredores realizan alrededor de 180 pasos por minuto, 90 por cada pierna, que tal vez suenen como más de lo común, pero tiene que ver con un movimiento natural del cuerpo que hace que gastemos menos energía. Tomando esto en consideración, hoy vamos a escuchar 5 temas de alrededor de 180 BPM, beats por minuto. A vos te sirve para que salgas a correr sin un metrónomo y de paso no te aburras. A nosotros para zafar el 5 temas de hoy. Arrancamos la lista con Wizard, la banda alternativa de California haciendo My Name is Jones, de su álbum Azul, seguido por los Eagles of Death Metal, conjunto que te presentamos ya hace un tiempo, y su tema I Only Want You, de su disco debut Peace, Love and Death Metal. Better than once but never again. We've all left the damn land. man that you want me to be. I said, well, I only want you. Man that you want me to be, I swear. I only want you. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Por si recién te enganchás, estamos escuchando temas de 180 BPM, beats por minuto, para que salgas a correr y tus piernas sigan de forma natural el ritmo de la música. Esto no es cuestión de gustos, no se crean, es pura ciencia. Recién sonaban los Black Crowes y uno de sus hits, Twist as Hard, y ahora vamos a seguir con el gran Tom Petty and the Heartbreakers, que era hora que sonara en el programa, haciendo precisamente Running on a Dream, corriendo detrás de un sueño. Para cerrar la lista llegan los Foo Fighters con Monkey Wrench, de su álbum The Color of the Shape del 97. Cerramos nuestros 5 temas para correr en Puentes Amarillos. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Nowhere. Lentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Recién escuchamos a The Sword haciendo Tres Brujas, la banda heavy stoner de California que fue varias veces nombrada por Lars Ulrich, el baterista de Metallica, como una de sus favoritas. Y nosotros le hacemos caso a Lars porque sabemos que tiene el gen del mal, como Walt Disney y Julian Weitch, por lo tanto le tememos a su furia. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. Ahora vamos a escuchar un poco de rock con sonido setentoso. Primero vamos a escuchar a Robin Trower y Jack Bruce. ¿Quiénes son? Trower fue guitarrista de Procol Harum y considerado en los 70s como el Hendrix blanco. Si eso no te alcanza, guitarristas como Fripp y Van Halen dijeron que Trower era una de sus principales influencias. Por otro lado está Jack Bruce, que en su currículum dice que fue bajista fundador de Cream con una larga carrera solista. Los dos grabaron un disco que se llama Seven Moons, donde está She's Not The One, tema que vamos a escuchar. Pegado a estos veteranos viene The Lines In My Hand, tema de Opeth, banda que supo dedicarse al death metal y que por esas cosas mágicas que tiene el rock se volcó a un sonido setentoso con algo de hard rock, de stoner y por supuesto de heavy metal. If you're still awake at midnight, waiting for a key in the door, making like you're still asleep now, same as the night before. She's not the one. If you check out every letter before it hits a welcome mat, ain't nothing gonna make things better. Except if you face the fact, she's not the one. She's sending out signs while pretending to stay in line. She's not the one. When was the very last time she slept in your embrace? When did that special look light up her pretty little face? She's not the one. Para cerrar el programa, dejamos de lado las guitarras eléctricas y nos ponemos más indies. Primero vamos a escuchar Vaporize, tema de los Broken Bell, banda que formaron Danger Mouse y James Mercer, vocalista de los Jeans, y que editó un solo disco durante el 2010. El final se lo dejamos a The Decemberists, la gran banda de indie folk de Oregon que sacó un EP llamado Long Live the King, como complemento de su último disco, The King is Dead. El tema que vamos a pasar se llama I for You and You for Me. Parents say